también de lo que está pasando y lo que están pasando los movimientos sociales, las organizaciones sociales. Estamos en comunicación telefónica con Juan Carlos Alderete, referente nacional de la CCC, de la Corriente Clasista Combativa, diputado nacional también, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, un gusto charlar con usted. Y bueno, contarle como primera pregunta, ¿cómo están vivenciando, cuál es la vivencia que estamos atravesando y que están atravesando los movimientos sociales acá en la Argentina, en el conurbano bonaerense? ¿Cómo está la cuestión más allá de esa situación que parece englobarnos a todos y de todo y no, que es la cuestión que está pasando en CABA? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, no, en primer lugar, creo que la pandemia en el mundo lo que ha hecho mostrar la realidad en un mundo tan desigual, ¿no? Es decir, donde algunos países son lobos de otros países y un puñado de personas son lobos de otras personas, ¿no? Y eso lamentablemente agudiza mucho más el problema que ya lo veníamos padeciendo en lo social, sino que teníamos una luz de esperanza, la seguimos teniendo, no es que no. Es decir, que en algún momento de la crisis económica teníamos que comenzar a salir, cosa que así se dio también en el año pasado, que algo repuntó un cachito, este año comenzó a repuntar otro cachito, y eso el cachito que empezó a repuntar, hoy nos vemos con este agravante de la segunda ola, que tan terrible que es el peor que el anterior, ¿no? Juan Carlos, buenas tardes, Silvana le habla. ¿Cómo le va? Le pregunto además por la situación, digamos, en los barrios específicamente vinculado a la tarea de las compañeras que llevan adelante comedores comunitarios, ¿no? Digamos, ¿cómo están los comedores? ¿Cuántas familias más o menos están atendiendo en promedio? Digo, en general, porque sé que la CCC trabaja con muchísimos comedores, incluso acá en Mendoza. Bueno, un poco, ¿cómo está esa situación para tener otro termómetro más, como decíamos antes, de cómo nos ataca la pandemia y la pandemia desde lo económico? Sí, en primer lugar, todas las organizaciones sociales y también aquellas organizaciones religiosas y de clubes también, de que están jugando un rol tremendamente importante desde que comenzó la cuarentena el año pasado. De lo contrario, hubiese sido un infierno para miles y miles de familias que realmente están padeciendo necesidades muy muy embromadas, que es el hambre, en primer lugar. Y los chicos, ni hablar, los adolescentes también. Entonces tengo un orgullo enorme de pertenecer a una organización social y que esas organizaciones sociales, que no es solo la CCC, sino que son todas las que están poniendo el pecho, poniendo esa solidaridad que le brota de su poro, realmente estremece para bien, ¿no? Es decir, un orgullo tremendo. Con dificultades, porque también todos ellos son conscientes de que en algún momento se pueden contagiar y que pueden llevar ese contagio también a sus familiares. No es que son inconscientes esa persona. Por eso es que hemos hablado la última vez que hemos estado con el presidente con respecto a la necesidad de que también exista un registro para la vacuna, para estas personas que están al frente de los comedores, los merenderos, y que tienen tareas inclusive como agentes sanitarios, que muchos de ellos están trabajando con los profesionales, ayudando en lo que es el combate y la lucha contra esta pandemia, contra este virus, ¿no? Yo justamente te iba a hacer esa pregunta, aprovecho para si la querés ampliar. ¿Crees que el gobierno nacional tiene que cambiar la estrategia en relación a esto, que me parece claramente que cumplen una doble función, agente sanitario y con el tema de la alimentación y poder llegar con la alimentación a los hogares y también con el tema de la educación, ¿no? ¿Cómo ves en relación o quizás que se pueda llegar a venir un cambio de estrategia en relación a la vacunación? No, bueno, justamente hablamos con el presidente y también vimos con mucha claridad, pues ya lo sabíamos antes. Bueno, yo estoy en la Comisión de Salud del Congreso Nacional, ¿no? Venimos trabajando desde que comenzó esta pandemia, por lo tanto, desde el año pasado, y sabemos muy bien también cuáles son las prioridades. Pero acá hay contratos que países muy poderosos, países que fabrican la vacuna, que no han dado cumplimiento también a esos contratos que ya estaban firmados, al precio de esa vacuna que se iba a pagar en su momento. En eso me refiero principalmente al contrato y la firma que se ha hecho con la vacuna china. Es decir, ellos pidieron más precio en la vacuna y no entregaron la cantidad que ellos mismos se habían comprometido en su momento, ¿no? Así que es una guerra de la vacuna de los países poderosos con los países como el nuestro, ¿no? Eso es que muestra con mucha crudeza la desigualdad que hay en el mundo. Y cuando uno dice que un puñado de personas son el lobo de otras personas, bueno, pasa lo mismo con los países, y eso profundizó, la pandemia profundizó la desigualdad de, ¿no?, que unas pocas potencias concentran la mayor parte de la vacuna y se reservan dosis para ellos y a cambio de concesiones muchas veces leoninas, dejan gotear alguna para el resto de los países. Hoy apenas 10 países concentran el 90% de las vacunas, mientras más de la mitad de las naciones del mundo no ha recibido ni una sola dosis. Bueno, cuando uno habla de desigualdad, habla de eso y también se da en el aspecto económico y social, ¿no? Juan Carlos, dentro de las estrategias que el gobierno viene planteando está, bueno, recaudar más para poder comprar más vacunas que a precio dólar cada vez se nos hicieron cada vez más lejanas, ¿no? Con la inflación y la variación del precio del dólar. Tema hidrovía y tema impuesto a las grandes fortunas, o impuesto solidario, como le dijeron también en su momento. ¿Cómo debemos enfrentarlo? ¿Cómo lo relacionamos con el tema de la pandemia? ¿Va a ser una respuesta? ¿Qué es lo que analizan ustedes desde el movimiento? No, nosotros decimos claramente de que acá tiene que aportar y tiene que ayudar a los que más tienen, los más ricos de nuestro país. Está sucediendo en otros países, no es que lo decimos nosotros porque somos inventores. Es decir, acá hay una oposición tremenda, que los que más tienen inclusive quieren tener más ganancias. Muchos de ellos inclusive tuvieron super ganancias en medio de la pandemia, ¿no? Es decir, por lo tanto, no puedo entender de que algunas personas inclusive no quieren hacer el aporte extraordinario, que no es nada, porque con muy poco ellos pueden ayudar muchísimo a nuestro país, a nuestra población, ¿no? Lo mismo se da, inclusive, que yo le dije públicamente, estoy en contra del decreto que ha firmado últimamente el presidente con el tema de hidrovía, porque hay que recuperar la soberanía, e inclusive no solo la soberanía, que tiene una importancia muy grande, sino también allí se podría obtener ganancia si eso está controlado, ¿no? Exacto, también para seguir recaudando incluso de las producciones propias que son de la tierra de nuestro país. Última pregunta, Juan Carlos, y vamos cerrando. ¿Hay posibilidad de que las compañeras y los compañeros que están en los comedores, están en los clubs, están asistiendo a la población más vulnerada con esta pandemia y con la situación económica que arrastra nuestro país, incluso desde el macrismo, puedan ser o tener prioridad en la vacunación? ¿Hay algo que se ha charlado de eso? Hemos hablado con el presidente de ese tema y no se trata de mucha cantidad de dosis tampoco, pero tiene una importancia muy grande para que llevarle tranquilidad también a los que están al frente de la lucha contra la pandemia y a sus familiares, ¿no? Y justamente en esta semana que pasó iba a haber una reunión con la ministra para justamente decir, bueno, cuáles van a ser, de qué manera se va a poder implementar eso, ¿no? Pero justo, bueno, es de que tenían que también, lamentablemente, muchos lugares tuvieron que buscar camas de terapia intensiva, agregar inclusive en algunos hospitales militares que se han agregado inclusive para que tengan la cama de terapia intensiva. Seguramente en los próximos días vamos a poder hablar, bueno, eso de las prioridades, y los compañeros entendieron de esas prioridades para poder hablar en los próximos días y ver de qué manera se puede implementar la vacuna para esas personas, para esa gente que está en contra de la lucha, en contra de la pandemia, ¿no? En la lucha. Excelente. Juan Carlos, te agradecemos muchísimo el tiempo para con la mosquitera y te mandamos un fuerte abrazo. No, al contrario, el agradecido soy yo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Juan Carlos Alderete, diputado nacional, referente de la corriente clasista combativa.